12 y 43 minutos, proseguimos. Vamos a quedarnos con lo que ha sido sin duda el gran protagonista de nuestra población durante este fin de semana. Evento deportivo de primer nivel, sin duda, que alcanzaba su 18ª edición y que esta emisora municipal, como cada año, además, les ofrecía todo su desarrollo, toda la evolución a través de una retransmisión en directo tanto en la jornada del sábado como del domingo. La 18ª subida a Ubrique, de la que cerrar en el plano organizativo lo que ha sido esta edición, queremos llevarles la valoración por parte de sus organizadores, de Escudería Ubrique. Ya saben que, por supuesto, van a tener toda la información a nivel deportivo en el espacio de Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez. Nosotros queremos centrarnos más en ese ámbito organizativo y ya decimos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que me imagino todavía lo que es la subida Ubrique, desde luego para los organizadores todavía no ha terminado. En absoluto, en absoluto, al revés. Todavía queda mucho trabajo pendiente porque hay que efectuar muchos pagos, hacer muchas cuentas y, en fin, todavía los números están de por medio, además de ir quitando de lo puramente técnico, de ir quitando, terminar vallas y terminar todo lo que es toda la infraestructura. Además me comentabas que creo que estás acompañando al observador internacional de la FIA, David Gray, con el que hablamos precisamente en el día de ayer. Por ahí quería comenzar preguntándote cuál es la visión, la opinión que en definitiva se lleva de nuestra población, de esta edición de la subida, la FIA a través de su observador. La verdad es que ayer, cuando conversábamos con él, se mostraba bastante satisfecho de cómo iban las cosas. Ya era además en la recta final de la jornada de ayer destacaba además el esfuerzo, el interés, las ganas con las que se celebra la prueba en nuestra población. Efectivamente, le ha impactado mucho y le ha gustado muchísimo el hecho de que tengamos tanto ímpetu a la hora de hacer las cosas y con tantas ganas y la verdad es que ha sido muy, muy positivo. Nos decía que en cuanto a la nota que iba a un poco valorar lo que es la subida por parte de la FIA, que iba a ser una buena nota. El único pero que nos decía, bueno, cosas que se pueden mejorar, y en este caso, bueno, pues, por ejemplo, el graderío, que no sé por qué este año al final no se puso, ¿no?, en lo que es la línea de salida. Sí. Perdona, que no te he oído, que estaba aquí con la puerta, perdóname. Sí, Pedro, te decía, sí, como único, pero nos comentaba el observador internacional, David Gray, como detalle muy concreto, ¿no?, pero decía que sí, algo mejorable, por ejemplo, contar quizás con algún graderío, como en otros años, ¿no?, en la línea de salida. Sí, pero es que este año ha habido una cierta dificultad con eso, porque el graderío era un poco inestable. Entonces no hemos podido ponerlo porque, como habéis observado, la línea de salida se ha separado de lo puramente de la salida casi metro y medio hacia la derecha. Entonces ya ahí teníamos que montarnos en el césped y era bastante más dificultoso el hecho de poder montar eso porque era más inestable a la hora las patas del graderío sobre el césped. Por lo demás, problemas no ha habido ninguno. Él me ha comentado que está bastante contento con todo. Evidentemente, todo es mejorable, ¿no? Sí, no, pero, y de todas formas, lo importante quizá, y evidentemente, ¿no?, lo primero que se puntúa y en lo que se fijan es en el ámbito de la seguridad. Y ahí ha ido todo muy bien y además con refuerzo con respecto a ediciones anteriores, ¿no? Sí, no, yo creo que sin duda este año es la mejor edición que hemos hecho de la subida, a mi entender. Es la mejor edición, la edición que ha salido todo más en su momento, la que se ha coordinado mejor todos los aspectos, y no solo eso, sino que en el tema de seguridad ha sido la más segura de todas. Algunos podrán pensar que había mucha vigilancia, pero es que estas cosas son así porque ya hemos dicho muchas veces que el automovilismo entraña un riesgo de por sí. Porque la única manera de estar seguro en el automovilismo es viéndolo por televisión. Así que todo lo que sea en hay que guardar unas normas y todo lo que sea en seguridad es poco en ese aspecto. Ya insistíamos, ¿no?, a lo largo del fin de semana en posibles cálculos que existieran por parte de la Guardia Civil, por ejemplo. Además, veíamos un helicóptero que me imagino que para ese dato, el de visitantes, el de espectadores, será muy importante las imágenes que hayan podido tomar. No sé si contéis ya con una aproximación, un dato precisamente de la Guardia Civil. Sí, vaya, oficial no es. Yo me han comentado también en torno a los 20.000 espectadores. Aproximadamente lo mismo que el año pasado. También hay otros que me han dicho que el sábado ha habido más público que el domingo. Con lo cual no sabría yo decirte exactamente cómo iba la cosa, pero nos movemos siempre en márgenes iguales o similares que el año pasado. Estaremos como público, sobre todo en el primer tramo de la carrera, hasta la gasolinera y la Cruz Roja, ha habido una cantidad de público tremendo este año. 20.000 espectadores a lo largo del fin de semana. Sí, se habla de no, se hablaron de 15 a 20.000 espectadores el sábado. Lo que pasa es que todavía queda un poco todo eso que confirmar, porque no me han llegado datos más o menos fiables y que sean oficiales, que son los que puede tener la propia Guardia Civil. Pero que si sumamos al domingo, podríamos calcular unas 30.000 personas seguro, a lo largo del fin de semana. Sí, seguro, seguro, seguro. Entre el fin de semana puede haber 30.000 personas perfectamente en todo el ámbito, seguro. Lo que sí que es cierto es lo que comentabas, ¿no? Que es verdad que el sábado está robando, entre comillas, más protagonismo al domingo en lo referente al número de espectadores. Después de la madrugada del sábado, y bueno, porque además comienza la competición temprano el domingo, parece que es cuanto más se está volcando el público la tarde del sábado, ¿no? Pues parece que sí, parece que la propia tarde del sábado vienen muchísimos espectadores de fuera y se quedan todo el día del sábado. Claro, también es lógico, el domingo es mucho más lento, mucho antes la salida de los coches a las 9 y sobre todo el corte de carretera a las 7, con lo cual hay que salir muy, muy temprano para los que vienen de fuera. Y el sábado es bastante más asequible los horarios, pero como hemos dicho, este es un formato tipo meeting con un vencedor del sábado y un vencedor del domingo. La verdad es que si hubiera una sola carrera, no sé dónde podríamos meter también a tanto público. Sobre la seguridad en lo que es el tramo, ¿os informaba la Guardia Civil algún tipo de incidente destacable a lo largo del fin de semana? O como estuvimos comentando, todo. En principio, lo que tengo notado es que uno, el domingo, unos chavales pasados completamente, pues te empezaron a tirar unas piedrecitas a la carretera y lo tuvo que la propia Guardia Civil de recogerlo, porque, pero vaya, incidente de mención no hubo ninguno. Que yo tenga entendido, ¿no? Así que ese refuerzo de la seguridad que parece que ha tenido frutos. ¿Había alguna queja sobre si se era demasiado estricto con el público y demás? Evidentemente, lo primero es la seguridad, y también comprendo que es complicado ver dónde se pone el punto intermedio, ¿no? Entre no ser demasiado estricto y hacer pagar a todo el público lo que a lo mejor hacen dos cafres, pero también, sí. Evidentemente mantener un control y una seguridad que garantice el buen desarrollo de la prueba, ¿no? Es que aquí el equilibrio, aquí hay que lograr un equilibrio, pero ese equilibrio que tú estás hablando también es muy difícil, ¿no? Eso es lo que precisamente hemos intentado, el equilibrio entre la seguridad y la comodidad de los propios espectadores, ¿no? Pero vaya, yo creo que hay que ir consiguiendo limar lo que en ediciones y se va hasta llegar a un punto idóneo, ¿no? Pero siempre primando la seguridad sobre cualquier otra cosa. Y además, bueno, un poco es una tarea de concienciación de todos, ¿no? De que a lo mejor hay que subir antes al tramo, hay que hacerlo con más tiempo, y bueno, pues todo ello mirando siempre por la seguridad, en definitiva, de todos. Los pilotos van muy bien protegidos, pero por tanto hay que también mirar para los propios espectadores, ¿no? Efectivamente, eso para mi entender es prioritario completamente. Sobre las novedades organizativas de este año, hablábamos de, por ejemplo, nuevos aparcamientos a lo largo del trazado. Nos comentabais que han funcionado bastante bien, ¿no? Han funcionado bien y además, hombre, han descargado el tramo de coches mal aparcados y la verdad es que nos hemos situado bien. Incluso, bueno, pues algún tipo de iniciativa para financiarse, aunque sea mínimamente, pero bueno, es una aportación también a través del público. Efectivamente, una aportación corta, pero una aportación, y la verdad es que, hombre, no es que hayamos sacado gran cosa, porque no es para nada, ¿no? Pero ya es un comienzo, es un primer número y a partir de ahí se puede perfeccionar todo eso, ya lo creo que sí. Eso a través de los aparcamientos, también incluso la venta de libros de autógrafos, para autógrafos, una serie de marketing, podemos decir, entre, o merchandising más bien, entre comillas, que al final también ha funcionado, ¿no? También ha funcionado, correctamente, ha funcionado y además ha habido mucha expectación con las camisetas, con todo. Y me imagino que a estas alturas, haciendo números para lo que es, bueno, pues la labor de cuadrar el presupuesto, que comentábamos que, si no me equivoco, es similar al del año pasado y estaría entre 60 y 66 mil euros. Sí, todavía no hemos hecho números ni me he sentado ni siquiera a verlo a grosso modo. O sea, que no tengo todavía mucha idea de por dónde van los tiros, pero hemos salido beneficiados respecto a premio, tema de premio, eso, y se ha encarecido quizá un poco el tema de seguridad, pero nunca creo que hemos sacado más positivo en premio que el encarecimiento, sí. Y bueno, pues toda inversión en seguridad siempre es rentable, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues simplemente queríamos quedarnos con esa visión por parte de Escudería Ubrique de lo que ha sido este fin de semana a nivel organizativo en esta subida Ubrique. Ya decimos que en el apartado deportes, en tiempo de deportes, con nuestro compañero Jesús Domínguez, tendrán esta y el resto de facetas, sobre todo centrado en el ámbito deportivo, en cómo fue el fin de semana, que simplemente un apunte, ¿no, Pedro? Vaya fin de semana para Vilariño, digo, por esos récords históricos, ha hecho que el fin de semana, en definitiva, sea... Ha sido una prueba magnífica para todos, hombre, él sobre todo, ¿no? Pero ha sido una prueba de nivel altísimo. No se puede ver un automovilismo de mayor nivel ahora mismo en toda España que sea que el que haya habido por aquí. Lo puede haber igual, pero mejor, por supuesto, ¿no? La verdad es que, bueno, pues bajando 3 segundos, el récord histórico que había desde el 99, lo comentamos, pues ha hecho que se redondee el fin de semana, además de la aportación de otros pilotos. Pues se lo he dicho, 12:56, Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el desarrollo del fin de semana, porque ya decimos, no solo en lo deportivo, sino también a nivel organizativo, pues ha sido un gran fin de semana. Venga, pues muchas gracias a ti. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Adiós, adiós. Las palabras del presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos.